María Muñiz y el director de Vialidad Provincial, José La Malfa, quien lo guiaron, sí, quienes lo guiaron por los sectores donde se desarrolla la obra, que bueno, se está ejecutando por recursos provinciales y estará finalizada para agosto, en donde bueno, se espera el desembarco de la máxima categoría del automovilismo argentino en la primera fecha de la Copa de Oro, que será del 14 de septiembre, ¿no? No hay plata para la ruta, pero bueno, ponemos el autódromo Rosendo Hernández en condiciones para septiembre del 2025. Bueno, yo tengo dos noticias más que tienen que ver con el ámbito de lo laboral, y en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la medida cautelar que suspende el artículo 3 del decreto 340, que restringía el derecho a huelga, justamente, sí, ¿no? Porque esto es un círculo vicioso. Nos dan salarios que no llegan ni a la línea de indigencia, ni a la línea de pobreza. Y entonces, ¿qué le queda a los trabajadores y trabajadoras? Salir a ejercer el derecho a huelga. Bueno, y en este caso, eso, se ratificó la medida cautelar que suspende el artículo 3 del decreto 340, que restringía el derecho a huelga, en particular de los profesionales de la salud. El fallo de los jueces Alejandro Sudera Varela y Mario Guisado sostiene que dicha norma es manifestantemente ilegal y arbitraria, vulnera las garantías constitucionales y convenios internacionales. Y siempre volvemos a esto, que tiene que ver con que los gobiernos de turno se tienen que ayornar a lo que fue construido anteriormente, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. No existe legislación que se va construyendo a lo largo de la historia, te diría, de la humanidad, y sobre todo de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, hay que ayornarse a esa realidad, a esos derechos que ya están establecidos. Hay una noticia más. ¿Vos ibas a mencionar algo? Porque yo quería compartir otra, si no, que tienen que ver justamente en esta línea con que líderes progresistas se reunieron en Chile en defensa de la democracia. Y bueno, varios de los líderes, Boric, Lula, Petro, Orsi, Sánchez, Pedro Sánchez, el español, firmaron una declaración conjunta para enfrentar la desigualdad, la desinformación y el extremismo ultraderechista que se encuentra en alza. Bajo el lema democracia siempre, y esto es interesante también ver, nosotros acá hablamos mucho de la realidad local, pero también es interesante ver qué sucede en el mundo, sí, ¿no? Y en este caso, esta reunión tan importante de estos líderes, bueno, el presidente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, hasta, bueno, Pedro Sánchez del gobierno español, se reunieron bajo el lema democracia siempre. Estos presidentes estuvieron ayer en Santiago de Chile alzando la voz colectiva en defensa del multilateralismo, la justicia social y las instituciones democráticas frente al avance global de los extremismos de derecha, y articular así una respuesta a la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump. Los cinco mandatarios emitieron una declaración conjunta que dice: somos plenamente conscientes de que el mundo atraviesa un periodo de profunda incertidumbre en el que los valores democráticos son desafiados de forma permanente, algo que también charlamos mucho acá. Frente a ello, creemos que es imperativo ético y político impulsar una estrategia común para enfrentar fenómenos globales como la creciente desigualdad, la desinformación, los desafíos que plantean las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Muy interesante esto de poder escuchar voces de dirigentes de países tan, tan importantes, ¿no? Y bueno, y en este caso España, con varios de los países acá de esta región. Y volver un poco a lo que es la defensa de la democracia, que sabemos que, aunque todavía es un sistema imperfecto, bueno, de alguna manera encuadra ciertas garantías para poder vivir, ¿no? Los otros días casualmente comentamos acá en Aire Fresco y hacíamos referencia a los logaritmos, ¿no? Porque hoy en día prácticamente son contadas las personas que no cuentan con redes sociales, que está buenísimo no tener redes sociales también, pero quienes las usan, que son quizás personas más jóvenes, están expuestas a estos logaritmos, ¿no? Uh-huh. Y veíamos un análisis cómo se perfilaba lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en Palestina, perdón, y las muertes, cómo se las va contando y cómo te aparece a quiénes y a quiénes no, ¿no? Que uh-huh. eso lo manejan los logaritmos, ¿no? Entonces, uh-huh. cómo te manejan la información, que es lo mismo que hicieron, por ejemplo, cuando Rusia empezó la guerra, sacaron prácticamente de YouTube RT, que era la televisión rusa, no está más en Facebook, eliminaron prácticamente todos los medios rusos y únicamente escuchás lo que dice Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, en este encuentro que se realizó el día de ayer en Santiago de Chile, lo que es interesante, bueno, siguen profundizando acerca del análisis, dice, la democracia está amenazada en muchas partes del mundo, la democracia está amenazada, dijo el presidente Boric, que era el anfitrión, al iniciar el encuentro, y en su discurso denunció el extremismo de cualquier signo, el avance del odio, la corrupción, la concentración de poder y la desigualdad. Y lo que es más interesante es que la idea es que estos encuentros continúen, y para lo cual está previsto la suma de la presidenta de México, del presidente de Reino Unido. La próxima reunión va a ser en Nueva York, junto a también los presidentes de Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia. Acá están haciendo algo grande. Esto no es solo un acto simbólico, es un acto político. Bueno, interesante este proceso de líderes mundiales que se animan a poner en el tapete el riesgo del ataque feroz a la democracia. Déjame terminar lo que te estaba diciendo y te lo leo, ¿no? Y si el algoritmo se equivoca, no te preocupes, lo actualizarán para el próximo genocidio. Porque no es un fallo, es diseño. Las plataformas que censuran pezones permiten masacres en directo. Bien, bueno, así estamos un poco analizando lo que sucede en el mundo, lo que sucede respecto a cómo vamos construyendo nuestra manera de analizar, de pararnos en el mundo, y tiene mucho que ver con la información que nos llega, de dónde nos llega, los recortes y cómo nos van administrando esa información. ¿Te parece que vamos a un temita musical? Entonces le damos un descanso, un respiro a la gente, nosotros acomodamos el matecito y ya seguimos con más aire fresco hasta las 12, no se vayan. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. Tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora. La nena los ignora, la nena no llora. No se tiran al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas,

a mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Traiga vino, cáseme el tambor y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo batuquear carnavalero toda la ternez del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus candombes y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta barra volvedora? Sos la fija del camino. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Borrachos, pero de sueños somos. Borrachos, pero volviendo va. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3. Qué musiquita tranquilita, Belén. 10 de la mañana, 38 minutos. Seguimos en vivo porque estamos hasta las 12 del mediodía en vivo acá en Identidad Comunitaria. Nos pueden ubicar de qué manera, a través de identiacomunitaria.com. Ingresan a la página, se pueden suscribir, nos pueden seguir en las redes sociales como @identidadcomunitaria. Así que bueno, nos vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en vivo y en directo a través del 103.3 de aquí, de la Villa de Merlo, para todo el Valle del Conlara. Pamela, bueno, tenemos invitados, ¿no? Tenemos invitados y tenemos un cartelito que dice: hay seguidores que empezaron a seguir este momento porque estamos en vivo y inauguramos este Instagram en vivo. ¿Cómo era, Valdebelito? Hola, Moy, ¿cómo bueno. estás? Hola, papi, qué honor. Viste que otras veces filmamos y subimos, que eso también va a suceder, subimos al canal de YouTube, subimos algunas partecitas a las redes y ahora implementando este en vivo. Así que todo puede suceder en este momento. Sí. Especialmente cuando son sabores vivos. Son sabores vivos. Qué lujazo. Bueno, como hoy decíamos, vamos a hablar de alimentación, como lo venimos haciendo, pero vamos a hablar específicamente de fermentos hoy. Sí, no solo de fermentos. No solo, ¿no? Bien. Porque siempre que ponemos una palabra tan fuerte como fermentos, una parte de la cabeza se va para lo que es solamente alimentación natural, uh-huh. Otra se va solamente para lo que es gourmet, y nos olvidamos de nuestra cuestión con el fermento, ¿no? Que es lo que significa la conservación del alimento. Bien. Sacándole la palabra fermento, lo que es la conservación del alimento en las épocas en las cuales no había heladera, que no uh-huh. hace tanto tiempo claro. que llegó la heladera como si fuera el único e impuesto método de conservación. Bien. No, en eso, por eso digo, no hablamos solo de fermentos, sino que vamos a hablar de una cuestión que relaciona a la fermentación con lo que significa la conservación cultural. Bien. Y ya tenemos acá en esta mesa una tabla con panes y con cosas ricas. Mira, Jorge ya le quiere entrar. Te digo que está mirando. Está mirando atentamente. ¿Qué nos trajiste? En realidad, muchas veces nos dedicamos solo a las palabras, ¿no? Como que la mesa, lo que compartimos como alimento, y lo hablamos, y no existe la palabra sin el hecho de degustar, de probar nuevos sabores, de conocer cosas nuevas, en realidad, porque, bueno, no necesariamente todo el mundo conoce lo que está en esta tabla, y sí, en eso está ese bailecito que yo decía que iba a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un pan. El pan viene desde la antigüedad como primer alimento fermentado. Y como hemos hablado en otras oportunidades, con todo esto del movimiento con los trigos y demás, dejó de ser un alimento sano al no estar hecho de la manera más antigua, ¿no? Y ahora hay una especie de revival de acercarnos a este tipo de alimentos. Y bueno, este es un pan de masa madre que lo compré en un negocio. Que se consigue. Obvio que es más sano poder hacerlo, pero bueno, se consigue. Es un poquito más ácido y está acompañado, en vez de una cuestión comprada, con un chucrut hecho realmente que tenga todas las bacterias vivas y que se puede comer a la mañana, sacando toda esta historia de que tiene que ser la manteca y el dulce. Bien. La clásica. Claro. Sí, la clásica, ¿no? Bueno, enlazando con la pregunta del cortito este, que es de qué hablamos cuando hablamos de alimento, implica las costumbres que tenemos ahora, muchas impuestas, las que existían antes en nuestro territorio, y bueno, nosotros en el medio, ¿no? Con este planeta que a veces lo vemos hermoso y a veces devastado, con esta realidad que nos hace sentir totalmente pobres, pero vamos a comprar a veces cosas más caras que esto en el... Claro, hay varios mitos, ¿no?, en relación a estas cuestiones, que me parece. Uno tiene que ver claramente con lo económico, que ahí podemos hablar un poquito de eso. Otro tiene que ver con el tiempo, ¿no?, que lleva a hacer estas cosas, que bueno, otras veces cuando viniste hemos charlado acerca de los beneficios que tiene organizar la comida. Y eso implica la parte de comprar el insumo, ¿no?, y la parte de, por ejemplo, digo, si haces un frasco completo de alguna cosa que vos, cuando llegás, que estás apurada y demás, querés comer rápido, y ya lo tenés hecho. Es un instante. Igual, bueno... El micrófono, no te vayas del micrófono. No me voy del micrófono, ahí va. Perdón. Quería también, como ahora sí, poner la palabra fermentos, que a algunos les resuena todavía muy rara. Y en realidad con fermentos estamos hablando del queso, la cerveza, el vino, las aceitunas. Claro, están muy incorporadas a nuestra vida. Está bien, el chucrut es una palabrita un poco más extraña. Llamémoslo vegetales fermentados. Bien. ¿No? Llamémoslo, me sobraron los rabanitos, les puse un poco de sal y los conservé, que es una de las cuestiones que por ahí me interesaba hacer como un puntito hoy, que es la conservación de los alimentos, que bueno, que desde la antigüedad hasta ahora nos da un montón de historia y de cuestiones que algunas las tomamos y otras las hemos dejado de lado. En el que no, estamos ahí que no sabemos si podemos agarrar ya o hay que esperar un poquito más. No, no tienes que esperar nada. Yo me desayuné un par de huevos con esto, así que vamos, ustedes háganle. Está viral de dice qué hambre quiero, conviden, ¿viste? Hay mensajes de ese tipo, así que para que nos envidien. Contanos, bueno, si querés, cada una de estas cosas. ¿Qué es un pan de masa madre? ¿Qué tiene el chucrut? Para contar un poco más. No, bueno, el pan justamente es complejo porque hacer pan de masa madre es como complicado de hacer y no sería lo que uno cotidianamente hace. Si me dijeras a mí en lo cotidiano, haría solo sarraceno fermentado con sal. Y me haría una tortita en vez del pan, ¿sí? Este, esto fue como una comida de lujo para ustedes. Y para que no sea tan lejana. Y el chucrut es como el fermento más fácil del inicio. En esta era de los reels te agobian de las 400 maneras de hacer chucrut. Este, yo que soy poco tecnológica digo, ¿cómo hace la gente? Y me doy cuenta de que ni siquiera registran cuál es el ingrediente principal. Porque no te da tiempo, te bombardea la mente y no hay forma de continuar después con la realidad. Es muy sabio lo que me decís, porque es re cierto, tenés 400 recetas, pero de las cuales no haces una. Exactamente. Es un punto re importante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto justo traje lo más, digamos, lo más básico. Y que engloba casi todos los beneficios de lo que significa un fermento. Hace biodisponible, o sea, hace más fácil de digerir todos los elementos que le meto ahí. El repollo, hay mucha gente que le cae mal y tiene montones de propiedades. Bueno, nada, si lo fermentás, va mucho mejor a que lo podamos digerir, somos lo que digerimos, no solo lo que comemos. Que suele ser también, por estos tiempos, un tema no de, de muy común tener complicaciones en la digestión. Sí, sí, más sí. Más cuando pasan los años. Cuando pasan los años y cuando no pasan. Yo he visto a niñeces, y siempre lo cuento, de 2 años que no tienen el... digamos la cuestión de la propaganda metida dentro, que a veces la propaganda la ponen los papás, que le ponen la Coca-Cola en la mesa. Y los he visto agarrar chucrut con la mano, como son las niñeces, y se lo meten en la boca y lo comen y les gusta, porque el sabor ácido tiene que ver con una cuestión antigua de salud. Imagínense, ustedes, no sé, acá, vamos a volver a bueno, termino volvemos con lo de los beneficios. Volvemos a los beneficios. O sea, esto sería como una comida que te ayuda a digerir más. ¿Por qué? Porque hay un montón de bacterias, la mayoría de esas, los famosos lactobacillus, que serían como los divinos de la historia, que colonizan esto y hacen que este alimento pueda estar meses sin que se jorobe, o sea, se conserva hasta un año. ¿Eso qué significa? ¿No? Eternamente capaz que no puedo tener un chucrut porque se me pone blandito, cambia el sabor. Digo, no voy a traerlo 4 años. Pero 2 años yo he tenido y ningún problema. También depende de la degustación que uno haga. Pero la conservación está. ¿Sí? Para lo que son los fermentos, la conservación es justamente una de las cuestiones importantes. Y también hay otras cosas que ya se sabían desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en este lugar, todo lo que, o sea, no en todas partes del mundo se fermenta de la misma manera, ¿no? Pero acá, las chichas, el maíz, la mayor cantidad de maíz que se hacía en América era para hacer chicha, no tanto para consumo. La chicha es una bebida, ¿no? Que, bueno, saquemos la chicha, vamos acá a este territorio nuestro. La Loja, mucha gente para sanitizar el agua hacían alhoja de algarroba, también de chañar, de molle, no solo como bebida recreativa o con producción de alcohol, sino como una cuestión antigua y natural de sanitizar el agua. Bien, Espectacular. Entonces, repasando los beneficios, acá nos trajiste receta concreta, que ahora te vamos a preguntar tu receta del chucro. Sí, para que la digas. Beneficio más fácil de digerir. La practicidad, vamos a decir así, porque uno puede hacer un frasco y entonces llegas con hambre y ya tenés algo listo para comer, rico y sano. Una más? Cuestión que la anoté como para no olvidármela es, ustedes piensen que en ese, el medio que genera la fermentación de los alimentos, el medio ácido, muy lleno de lactobacillus, hace que esas bacterias beneficiosas luchen con las, digamos, las más jodidas. Entonces, uh-huh. el Clostridium, la Salmonella, la Listeria, la Escherichia coli, que son como las más jodidas a nivel de cuestión alimenticia, no sobreviven en ese ambiente. Bien. Y eso no es poco, ¿no? En un mundo en el cual hay más posibilidades de que realmente el Clostridium crezca en una lata que en un alimento fermentado. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, hay muchos mitos y existe un miedo que me parece como que hay que empezar a nombrarlo, que es lo que no está en la heladera. Por favor. Da temor. Da temor. Sí. Y a ver, la heladera. Se perdió esa conciencia de las otras formas de conservación. Exactamente. O te vas a la lata, ¿no? La práctica, dice la Belu ahí. Bueno, habría que buscar otras maneras prácticas. A ver, estamos en un momento planetario en el cual se corre el inicio y lo que viene. Está todo yendo y viniendo para todos lados. Uh-huh. Bueno, a ver, aprovechémoslo, seamos inteligentes y usemos esta historia tan antigua para traerla como uh-huh. esto de esta conservación cultural de lo que realmente sirve y incorporarla a lo que... nada, lo que estamos utilizando ahora. Uy. A ver, esto es un chucrut. Queremos tu receta. Ya la paso. Así no buscamos que... ningún reel. Claro. Nada, voy a venir acá a la radio a laburar, así. Me gusta. Moira. Claro. Volver a la raíz, Moira. Sí. Nos volvemos acá y qué hacemos bueno. un chucrut y se lo bancan, ¿no? Con todos sus idas y vueltas. Simple. Verdura en lo posible de productor de la zona. De época, siempre con alguna, ideal que tenga nabo, que tenga zanahoria, que tenga nada que no puedan conseguir en la Feria Franca, por uh-huh. ejemplo. Bien. O en otros lados, ojo, hay montones de productores. Hay que buscarlos, insisto siempre, busquen los productores de verdura orgánica, ámenlos, llévenles un regalo, abrácenlos, porque cada vez más gente mira reels y no cultiva. También. Por favor, parezco una vieja. Receta, no la quiere dar. No, sí, la doy. Agarran un repollo, ¿sí? Le sacan la tierrita, pero reservan las hojas externas, salvo que tenga mucha tierra, no lo lavan. Bien. Salvo que tenga mucha tierra. Lo cortan lo más finito que pueden y lo más finito que les salga. Lo ponen en un bol y le agregan lo que tengan que quieran agregar. Supónganse, este tiene muy poquitita cúrcuma rallada, un poquitito, muy poquito de jengibre, zanahoria, que uh-huh. siempre me encanta porque es una raíz y tiene todas las cuestiones de la raíz. Nabo, que en la feria está, es la época, están divinos. Repollo. Que no suele ser algo que usamos. Y yo mucho. Le puse una manzana porque me gusta un saborcito gourmet. Bueno, nada, se pica, se corta y se pone sal, más o menos como para condimentar una ensalada que no esté ni muy salada ni muy sosa. Y lo amaso. Lo amaso y saco todas las cuestiones que tengan que sacar en ese amasado. Amaso, hasta que yo agarro un poco de ese repollo y larga líquido. Y ahí la otra cosa es envasar en un pote, en un frasquito, que no tenga nada de aire y que quede cubierto por el líquido mismo de esa salazón. Entonces después le tapo con una hojita la parte de arriba, cierro el frasco y espero a que las bacterias se desarrollen, que pasen por las plantaron, que no sé qué papá, que colonicen mucho las lactobacillus y que de golpe el olor a pedito sea fuerte, lo eruptan o lo abren afuera. Y después simplemente de una semana, 10 días, 15, 20, un mes, van a encontrar todos los... Eso significa que se pueden olvidar, tratando de que no se les crezca ningún mohito arriba. Sacan esa tapa que se puede haber enmohecido, pero la sacan, la tiran y prueban el elixir, que es esto que está abajo. Coman, por favor. Ahora lo vamos a comer. Tengo una pregunta, porque yo soy fanático del ajo, por ejemplo. Ah, sí. Un ajo queda mortal. ¿Se le puede poner este chucrut? Sí, lo que pasa es que como hay gente... A ver, yo a veces lo hago para que se acerquen a los fermentos. Los fermentos duros son fermentos que le agregas ajo, le agregas cebolla morada, le pones picantes. Sí, aguante, le podés poner lo que quieras. Y sí, hay montones de fermentos. Claro, sí, pero, muchos. Pero eso, esto es un approach chiquitito. En realidad, me encantó y me gustaría que quedara esta cuestión de conservación natural, hacer mucho más digeribles todos los alimentos, o sea, una predigestión, una desintoxificación, porque de alguna manera la fermentación saca toxinas, y una mejora nutricional. Excelente, un combo impecable. Estamos hablando entonces con Mora, vale, Benito, en esta columna donde hablamos de qué hablamos cuando hablamos de alimentos, ¿no? Esta reflexión, y hoy con una receta muy concreta, y tenemos acá, nos vamos a ir al corte comiendo estas por cositas. Por supuesto, si no, no se vale. Mora, gracias por haber venido, por toda la información que nos traes y por esta degustación. Bueno, a degustar y a no morir en el intento de animarse a probar nuevos sabores y que sean sanos y sinceramente, volviendo a lo que es una economía popular, si yo lo que yo gasto en comprarme unos criollitos y que se me quede con hambre, puedo gastarlo en hacer un mega chucrut que me va a durar capaz que 2 meses acompañando carnes, verduras, hamburguesas, como ayudándome un poquito cada día a alimentarme mejor con una cosa re simple. Y eso es uno, no se imaginan la cantidad que hay. Me hiciste recordar un poco a la mazamorra que hacían nuestras abuelas, todo este chucrut, la verdad que muy rico. Bueno, gracias, genia total. Nosotras nos vemos el mes que viene. El mes que viene con más recetas nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Ustedes no sé qué van a hacer, nosotros nos vamos a comer. Y 58. Les proponemos entonces un temita musical. Ya seguimos con más aire fresco. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono

que estamos transitando los últimos minutos prácticamente de aire fresco. Ahora sí, intentamos otra conversación. A ver, ahí sí, volvemos, le damos la bienvenida entonces a Raquel Roberti. Perdón, ahí nos escuchás, Raquel. Hola, hola, hola. A ver si escuchamos ahí. Apagamos este y me voy al... Hola, hola, Raquel. Hola, Raquel. Si querés, pásamelo y lo llamamos de acá. Ahí hacemos el intento, entonces. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo y tiene que ver con Raquel. Es parte del equipo del programa de Abra Palabra, que está todos los martes a las 19 horas. Y hoy nos quieren hacer un anuncio que está buenísimo. Por eso seguimos insistiendo a ver si podemos hablar con Raquel. A ver ahí. Hola, Raquel, ¿ahí nos escuchás? Ah, perfecto. A ver si lo ponemos acá. Ahora sí. Hola, hola. Ay, no. Hola, Raquel, buen día. Ahí te escucho, ¿eh? Buen día. ¿Quién sos? La tercera en la vencida. Acá está Jorge Luna y, bueno, yo, Pamela, te saludamos. Y, bueno, estamos ansiosos por escuchar esto que nos vas a contar acerca de lo que va a suceder hoy a la tarde en el programa Abra Palabra. Hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, en Abra Palabra tenemos una entrevista exclusiva y una emisión especial con la voz de Martín Caparrós, que ha estado en Buenos Aires a principios de este mes para recibir el honoris causa de la Facultad de Filosofía y Letras. Además de presentar un último libro que se llama Antes que Nada, y hablar de su realidad en España, de su vida, de su enfermedad, hablamos poco porque él dice en el libro que prefiere no hablar del tema. Así que le hicimos un par de preguntas y pasamos a otras cuestiones. Qué bueno. Y yo recomiendo que no se lo pierdan porque es Martín en estado puro. Es la visión del hombre atrás del escritor. Martín es muy transparente. Qué bueno. Así que va a ser un programa extraordinario. Ustedes ya vienen, Raquel, con algunas entrevistas, bueno, muy interesantes en profundidad, ¿verdad? Sí, es cierto. Hemos tenido algunas personas muy interesantes, entre ellos Juan Sasturain, que fue el escritor que abrió este año la Feria del Libro. También muy generoso con sus respuestas, con su conocimiento. Hemos tenido a Miguel Russo, un editor externo de Planeta, que nos contó qué hay que hacer y qué no hacer para poder publicar. Y además nos admitió que el último libro de él lo autopublicó, lo cual muestra a las claras el estado del mercado editorial. Bueno, pero vamos a seguir, tenemos más programadas, ¿eh? Hay que escuchar, hay que sintonizar ahí, no hay que irse de la 103.3 o de dietacomunitaria.com. Y bueno, con especial escucha hoy entonces el programa de Abra Palabra desde las 19 horas, programa especial. Hoy se van a extender un poquitito más. Ahí ya está todo coordinado con el programa de la Biblia de los Molles, que arranca en general a las 20 horas, hoy va a arrancar a las 20:30, porque, bueno, está el programa especial con la entrevista a Martín Caparrós, a no perdérsela. Así es, los esperamos a todos a las 19. Buenísimo, muchas gracias y felicitaciones, porque también está bueno que estas radios comunitarias, que los espacios, estas radios que somos más de pueblo grande, tengamos la posibilidad de escuchar estos referentes, ¿no?, o escritores de tanta trayectoria como es Martín. Así es. En la medida en que podamos, vamos a seguir buscándolos y los vamos a seguir entrevistando. Así que, como vos decís, no hay que despegarse de 103.3. Ahí va, gracias, Raquel. Un abrazo grande. Excelente programa. Un abrazo, Pamela. Gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, ahí escuchamos entonces a Raquel Roberti, que ella es parte del equipo de Abra Palabra, un programa que va todos los martes de 19 a 20 horas. Como siempre, no se salgan, no se vayan de la programación de la 103.3 y Entre Comunidades todos los días. Bueno, y a los que nos están escuchando les refrescamos un poquito la programación para el día de hoy, porque a partir de las 15 está Radio Gamer. A partir de las 17... Radio Gamer, que es el programa de la Secretaría de Discapacidad del municipio de la Villa de Merlo. Bien, a las 17 tenemos Nadie Nos Da Bola. Nadie Nos Da Bola, claro, con Charlie, que ya también es un clásico ahí con el rock. Y como les decíamos, a las 19 Abra Palabra, y hoy se va a correr un poquito a las 20:30... La Biblia nos cuenta. Exactamente, a pura programación entonces en este dientecomunitaria.com. Muchas gracias a toda la gente que mandó saluditos, mensajitos, que estuvo atenta hoy a los en vivo del Instagram. Uh-huh. Y bueno, gracias Belén y Yar, ya nos vamos despidiendo, pasadas las 12 del mediodía. Un minutito. Mañana nos volvemos a encontrar en Aire Fresco desde las 9, no se lo pierdan. Mañana la entrevista a Belén Gurruchaga acá en exclusivo. Ah, eso te iba a preguntar, Pamela. Bueno, mañana, bueno, arrancamos a las 9, pero más o menos 9:30 va a estar Belén por aquí. Va a estar en vivo acá. Va a estar en vivo, bueno, hablando de este tema que hoy en día creo que es uno de los principales temas de locales, ¿no? De que la cooperativa de agua. Con la cooperativa de agua, exacto. Bueno, Pamela McKay. ¿Qué le puedo decir? Que tenga un excelente día, entonces. Igual, que te cuídese y que ese 30% ojalá que haya subido. Y mañana espero estar un 60, 70. Ahí va, saludos a Ale Godoy que nos está escuchando también. FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunidad.